La LOF se encuentra sitiada hace más de 50 días por grupos especiales de la policía de Río Negro. Nos encontramos aquí presentes mujeres de 10 comunidades y 15 organizaciones sociales feministas. En un acto de cobardía e impunidad, las fuerzas represivas del Estado esperaron que se retire el acampe solidario que acompañaba a la LOF para descargar todo su odio. Como mujeres mapuche, repudiamos el accionar impune y cobarde ocurrido el día de la fecha por los estados nacional y provincial, por causa del racismo, la violencia permanente hacia el pueblo mapuche. Seguiremos resistiendo por nuestros derechos al territorio para garantizar la proyección de nuestras infancias, familias y pueblos. 52 días cercados, sin que nadie pueda circular por el lugar. 52 días en que ni personas ni provisiones podían pasar. Y justo a la policía de Río Negro le viene a pasar que se le cuelen dos personas armadas hacia el lugar. Y hoy en la tarde ingresaron dos personas, aparentemente personas de civil, al territorio a cazar, no se supuestamente. Sabe si son policía, no se sabe si son matones del terrateniente o qué situación, pero lo que sí entraron con un nivel de violencia muy, muy fuerte. O sea, salieron dos peñas a encontrarlo, a hablar con ellos, y los dos terminaron heridos. O sea, y de casualidad el segundo no está muerto, anoche peleaba por su vida. Y nadie sabe nada de los supuestos cazadores, ni tampoco de los supuestos gauchos que en el bolsón, a caballo, con rebenques y armas de fuego, que, como si todo estuviera sincronizado, amedrentaron y persiguieron a quienes protestaban por el asesinato del Peñi Elías. Estábamos en el hospital, acabamos de escuchar el parte del compañero Gonzalo, están acá. Y estábamos tranquilamente ahí en el hospital esperando, y cayó un grupo de gente armados con palos, con armas, a corrernos y a sacarnos de ahí. Tuvimos que salir corriendo. Cuando llegamos a la plaza nos encontramos con un cordón policial. Están a los tiros acá en el pleno centro de Bolsón. Unos gauchos andan a los tiros. Defensores de la patria, por favor, defienden. Están acá cagando a tiro a la gente. Y está todo mal. Entraron, llegaron al hospital, empezaron a los tiros, y vienen los tiros. La policía de Río Negro no se hizo cargo. A través de un comunicado del Ministerio de Seguridad de la provincia, aseguraron que no participaron del supuesto hecho delictivo, según lo plantean. Eso sí, el propio ministro de Seguridad dijo al diario Río Negro que los policías designados en el lugar no actuaron. Eso está más que claro. Los cazadores pasaron sin pedir permiso. ¿Y cómo puede ser que, habiendo una consigna de un grupo especial de la policía de Río Negro en esa zona, haya sucedido esto? Uh-huh. Hay muchas teorías dando vuelta, pero principalmente la policía dejó la zona liberada para que esto suceda. La misma forma de operar. Zona liberada. En Quenquentreu, donde los supuestos cazadores entraron, mataron y se fueron, y nadie en el cerco policial se enteró. Y también zona liberada en el Bolsón, donde gauchos de fierros y rebenques atacaron a la gente al grito de ¡Viva la patria! ¿La patria de quién? ¿De Benetton? ¿De Luis? Es imposible no enlazar la ley 26.160 con los hechos que ocurrieron y ocurren en la comarca. Si no se prorroga la ley, los privados van a llenar los juzgados demandando tierras de pueblos originarios. Así de simple. Y un simple DNU no alcanza para frenar la parafernalia judicial que se vendría. Y la idea es crear situaciones para que veamos qué tan malos son los mapuche, el enemigo interno de Bullrich, Pichetto y Carreras. Desde el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, también opinaron. Del gobierno provincial salió la policía diciendo que ellos no habían sido parte de este operativo. Luis Pilquimán, vicepresidente del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. A nosotros eso nos preocupa, porque en realidad en la escuela que está ahí está sitiada hace 50 y pico de días. Allí hay una guardia permanente de la policía de Río Negro. Entonces se le pasó por las narices estos dos asesinos y no supieron contener, digamos, ¿no? Nos parece que hubo una situación ahí de falta de actividad por parte de la policía para contener esta situación de violencia. Falta de actividad o complicidad. Falta de actividad o complicidad. Falta de actividad o complicidad. La complicidad, medios, gobierno provincial, policía de Río Negro, privados, es evidente. La forma de operar liberando zonas es evidente. La provocación como método para luego estigmatizar en la búsqueda de un enemigo interno también es evidente. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, solo se limitó a decir que Gendarmería no tiene presencia en el lugar. Elías Garay, 27 años, asesinado. Gonzalo Cabrera, 21 años, gravemente herido. Dos víctimas más de un estado ciego que no contempla orígenes. A la miel que está fallecido, le dispararon en la cabeza, todavía viene a castigo, o sea que fue un fusilamiento. Y también nos preguntamos cómo hicieron esos dos cazadores, entre comillas, para ingresar al territorio, porque nadie puede pasar por ese retén. Entonces es confuso y estamos tratando de clarificar eso, ¿no?